Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria y también gracias por suscribirse y descargar nuestros podcasts. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse a este podcast o escuchar los podcasts directamente desde su computadora sin necesidad de descargarlos. También si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia o alguna petición que quieren que oremos por ella, por favor, comuníquese usando nuestra dirección de correo electrónico que es bibliadiaria@gmail.com. También pueden hacerlo llamando al teléfono área 830-554-9082 y dejen su mensaje. Y por favor déjenme saber si tengo el permiso de ustedes para poder tocar su mensaje al final de cada podcast. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos. Estaremos leyendo los capítulos del 50 al 54, el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 17, y el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 23 al 34. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 1. Jehová, el Dios de dioses ha hablado, ha convocado a la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde Sion, perfeccionó de la hermosura, Dios ha resplandecido. Nuestro Dios viene y no calla, fuego consumidor le precede y alrededor de él hay una gran tormenta. Convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgarla a su pueblo. Reunidme a mis fieles, a los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. Los cielos proclaman su justicia, porque Dios es el juez. Escucha, oh pueblo mío, y hablaré. Testificaré contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprocharé con respecto a tus sacrificios, ni por tus holocaustos, para que siempre estés delante de mí. No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer la carne de los toros, he de beber la sangre de los machos cabríos. Sacrifica a Dios acciones de gracia, paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me glorificarás. Pero al impío Dios le dijo, ¿por qué tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca? Tú detestas la instrucción y echas a tus espaldas mis palabras. Si ves a un ladrón, te complaces con él, y tu parte está con los adúlteros. Con maldad das rienda suelta a tu boca, y tu lengua urde engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre arrojas infamia. Estas cosas has hecho, y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante tus ojos. Entended pues esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que yo os arrebate sin que nadie os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he nacido, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijará estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renuévame en un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñorearé a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, si doy holocaustos no los aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien a Sion con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerá becerros sobre tu altar. Libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 1. ¿Por qué te jactas, oh poderoso, de la maldad contra el piadoso todo el día? Tu lengua maquina agravios, como navaja afilada produce engaño. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que de hablar de justicia. Has amado toda palabra perversa, oh lengua engañosa. Por eso Dios te derribará para siempre, te aplastará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y temerán, se reirán de él diciendo: Ved al hombre que no puso a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se refugió en su maldad. Pero yo seré como un olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Jehová confiaré eternamente y para siempre. Por siempre te daré gracias por lo que has hecho. En presencia de tus fieles esperaré en tu nombre, porque es bueno. Libro de los Salmos, capítulo 53, versículo 1. Dijo el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero cada uno se había descarriado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había quien siquiera uno. ¿Acaso los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan y que Dios no invocan? Allí donde no hubo nada que temer, temieron grandemente. Porque si Dios esparció los huesos de los blasfemos, los avergonzantes, Dios los rechazó. ¿Quién hiciera que de Sion viniera la salvación de Israel? Cuando Dios restaure a la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justa existencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues las intenciones de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino por el Espíritu. Y si es por el Espíritu de Dios que mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibisteis el Espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el Espíritu de adopción como los hijos en el cual clamamos: Abba, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 23 al 34. También los siguientes dichos pertenecen a los sabios. No es bueno hacer distinción de personas en el juicio. Al que dice al impío, eres justo, los pueblos lo maldecirán, las naciones lo detestarán, pero los que lo reprenden serán apreciados y sobre ellos vendrá la bendición del bien. Besados serán los labios del que responde palabras correctas. Ordena tus labores afuera, ocúpate de ellas en el campo y después edifícate una casa. No testifiques sin causa contra tu prójimo, ni le engañes con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré a él. ¿Recompensaré al hombre según su acción? Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí, que por todos lados había crecido ortigas, los carros habían cubierto el área y su cerco de piedras estaba destruido. Yo observé esto y lo medité en mi corazón, lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Amantísimo Señor Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana por la vida, por la salud que nos permites tener, por la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra. Señor, por favor, haznos sensible a ella, Padre. Haznos sensible a tu palabra cuando hablas a nuestros corazones. Ayúdanos a entenderte. Ayúdanos, Señor, a escucharte, Padre. Padre, perdona las ofensas, los pecados que hemos cometido delante de ti, Padre. Toda ofensa, todo pecado de pensamiento, de obra, Padre. Por favor, perdónanos. Quita esos pecados de nuestra vida. Quítanos esa mente, Señor, de maldad, ese corazón de maldad que, Señor, que tenemos desde nuestro nacimiento, Señor. Padre, límpianos, guárdanos, límpianos con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio, humilde, Señor, sincero. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Ayúdanos a ser unos campeones, a caminar, Señor, en victoria cada día, Señor. Lo declaramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por no quitar tus ojos de nuestras vidas. Gracias por enseñarnos el camino a seguir. Gracias por tu palabra. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que, como dije al principio, nos pueden seguir visitando en nuestra página de internet, que es www.bibliadiaria.org, para suscribirse a estos podcasts o, si gustan, pueden escuchar los podcasts directamente desde la internet sin necesidad de descargarlos en su computadora. Y pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición que quieran que oremos por ellas, pues hay dos maneras de comunicarse con nosotros. Una por medio de nuestro correo electrónico, que es bibliadiaria@gmail.com, o también lo pueden hacer llamando a nuestro nuevo número de teléfono, que es la área 830-554-9082. Dejen su mensaje y si ustedes me dan el permiso de poder tocar este mensaje al final del podcast, ya sea de un comentario o ya sea de alguna petición, pues déjenmelo saber para que así, con su permiso, yo pueda hacerlo. Sin más, yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.